Mix. Te mueves en la disco matando, matando. Y te acercas con ese movimiento agresivo hacia mí. Tu boca quiero besar, hay fuego ardiendo en tu cuerpo. Y ahora quiero tu calor. Quiero que te acerques a mí. Ven y apágame este fuego. Junto a ti se encendió lo que hay en mi corazón. Tu mirada penetró directo. Quiero hacerte mía de abajo arriba, hasta que la noche se haga de día toda mía. Y todita mía. Hasta la madrugada, y aquí estoy yo para que no sientas calor, llevarte directo a mi cama. Tú, quiero que te acerques a mí.